reggaetón pa' capincho, ¿oíste? Es la que hay. Y que pa' Oma, y que pa' Oma, estos tipos se creen que esto es broma. Y que pa' Oma, y que pa' Oma, y tú lo ves como el que se destroma. Tú tranquila, ya te pongo el cabo de goma. Es pa' los que tiran y nebulean en mi zona. Te ponen arisco cuando Volcho se asoma. Que me quiera pillar porque se tire la marona. No importa si no te sale, pues yo vengo a la cañona. Si no te gusta, pues que no te lo coma. Si tú no quieres que te joda, no jodas con las personas, no amenace. Mi cachuco no hablan tu idioma. Ave María, pero que envidia cabrona. Hablan de rey de Roma, pero no cuando se asoma. Tú me perdonas, yo no ando en la mamona. Y a tú, mi pluma, como la paloma. Yo soy así, el chapao a la antigua. Antes de tirarme, primero averigua. Uno nebulió, el otro se tocó, pero ninguno tiró. Sabe más que la nigua. Coger esa espía y borrarle la...